Ahí tenéis. No sé, además es gracioso, o sea, me parecería más farol. Pero creo que la canción de December Chain, que ha invadido este MP3 de Monster Magnet, se combina con una electrónica de ambient que habéis escuchado que se parece mucho al hombre del que he hablado, el de los loops desintegrados. Sería increíble que hubiera cogido ese disco, que es una grabación de una canción destruyéndose, que vi. Sería curioso. Ahora lo que vamos a escuchar es algo. Hay una macarrada. ¿Eh? Cambio de registro y otro cambio de registro. Ahora. Perdón, que le tenía bajado. Tenemos aquí a Ángel que me manda. Creo que voy a cambiar el nombre del programa hoy, solo hoy. Y me el desenterrado, me voy a llamar el desintegrador. Eso es. Hoy sí. Hoy creo que tiene todo sentido el mundo. La verdad es que es una metáfora sobre la degradación de la mente, del cuerpo, de las cosas, de la humanidad, de todo en general, en esta época distópica que vivimos. Y ahora lo que vamos a escuchar es una cosa curiosa, porque esto es la combinación de un audio mío con una canción de The Cult, que es un grupo de rock inglés. Un audio tuyo ahora. La canción que originalmente debería de ser, o sea, la canción a la que ha invadido, es, os lo digo ahora, de hecho está sonando en el fondo de Judas Priest otra vez. La canción que ha invadido es un grupo de shoegazing que está bastante guay, que se llama Young Prisms, Prismas Jóvenes, que se llama Self Love, pero como vais a descubrir, no. Otra vez cambio de registro y otra vez cambio de registro el que vais a sufrir ahora. Porque llega el que en la lista está en el número 6. Ya sé que normalmente se empieza de lo menos importante a lo más importante, pero bueno, soy el desenterrador y tengo esas ventajas. The Cult. Esta banda, en este caso, no la conocí por mi hermano, sino por mi hermano Guillermo, al que tengo que mencionar, como tanto mi hermano Nate. Pues bueno, mi hermano Guillermo en su época adolescente era un rockero en toda regla, le gustaban The Clash, le gustaban The Cult y todas estas bandas. Y bueno, pues The Cult era uno de sus grupos preferidos y bueno, pues ahí tenía sus vinilos que yo, cuando tenía la oportunidad y yo todavía ni siquiera tenía aparato de música, pues cuando no estaba en casa los ponía, los escuchaba. Y The Cult fue igual la primera banda que me gustó de verdad, cuando tenía apenas 12 años, el Electric concretamente, pero el disco, este sí que es comercial, este sí que lo puedo admitir, pero me importa cuatro pimientos, porque me parece un discazo. El disco que digamos, con su balada Eddie, que más, adoro a The Cult y siempre los tendré en el corazón, fue el Sonic Temple, disco del 88, disco que, bueno, salvo dos canciones que son un poquito densas, es un disco redondo, es rock and roll americano tocado por británicos, con miles de influencias, desde los propios AC/DC hasta... Básicamente diría que AC/DC es la referencia más clara, porque el estilo vocal de Ian Astbury es propio y personal, con ciertas reminiscencias de Jim Morrison, se podría decir, pero al que impersonó en los Desert Riders in the Storm, en esa

baño la raya con lunares colorados. Baño las rayas con lunares colorados. Dime dónde lo compraste y quién te lavó, quién te lavó. La que me lavó el pañuelo fue una gitanita mora, mora de la morería. Me lo lavó de agua fría, me lo tendió en el romero y le canté por bulería mientras se me secó el pañuelo. Ya para tu sonsonete, que llevo una pena en el arma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto suspirando va mi suerte. Bajo la sombra de un árbol, ya el compás de mi guitarra. Canto alegre este guapango porque la vida se acaba y no quiero morir soñando. Ay, cómo muere la cigarra. La vida, la vida, la vida, la vida, ey. Es un contratiempo, la vida, la vida, la vida, ey. Ey. We must shout this nation with the power of love.

hacerte nada.